Radio Ubrique Deportes. 6 y 24 minutos de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a hablar hoy sobre todo de fútbol. Vamos a repasar o a comentar en este caso lo que dio de sí la final del trofeo de campeones de la Asociación Local de Fútbol del pasado viernes, que nos dejó como campeón absoluto al conjunto del Club Deportivo Aspirantes que participaba en este torneo bajo un formato de triangular, como saben, junto al campeón y subcampeón de Liga, Vampiros y Juventus. Aspirantes lo hacía como campeón del trofeo San Isidro. El primer choque entre Juventus y Aspirantes se lo llevaba el conjunto del Aspirante por 0-1 por la mínima, con gol de Rubén Benítez. Un partido igualado, en el que quizás la Juventus pudo haber conseguido algo más. El segundo choque enfrentó a Vampiros y Juventus. En este caso fueron los Vampiros los que vencieron por 2-1, goles de David Ordóñez y Álvaro García para los Vampiros y David Zapata para la Juventus. 2-1 que además tuvieron que remontar, porque fue la Juventus el equipo que se adelantaría en el marcador. Y la finalísima nos dejó una historia parecida a estas semifinales, porque empataron a uno Aspirantes y Vampiros, gol de Álvaro García para los Vampiros y de Francisco Monterrubio para los Aspirantes. Se adelantó Aspirantes y poco a poco los Vampiros fueron haciéndose con el control del partido, lograron empatar, incluso pudieron haberse llevado la victoria, pero en este caso no pasó la cosa del empate y la tanda de penaltis la suerte estuvo de cara a los Aspirantes. Bueno, cabe decir que si y tenemos que hablar en general de la tanda de penaltis, mucha suerte no hubo, porque ambos equipos erraron los cuatro primeros penaltis lanzados. Se tuvo que decidir en el último penalti, que empataba la tanda, y ya la muerte súbita, donde Vampiros volvería a fallar y en este caso Aspirantes conseguiría el 2-1 que terminaba dándole el trofeo. Vamos a hablar de este trofeo de campeones y también vamos a hacer balance y repaso de lo que ha sido la temporada 2015-2016 dentro de la Asociación Local de Fútbol, lo que ha sido la Liga y lo que ha sido el trofeo de San Isidro. Y además de eso, también destacamos que podemos dar la temporada de la Asociación Local de Fútbol por terminada, en parte porque para el mes de julio va a poner en marcha junto al Comité Local de Fútbol Sala el primer torneo de verano de fútbol 7, cuyo periodo de inscripción ya están abiertos. Se pueden inscribir en el pabellón polideportivo municipal equipos con entre 12 y 16 jugadores como máximo. Además de eso, este fin de semana también nos deja como cita más importante el Open Autonómico de Fútbol Sala, sábado y domingo, organizado por la Asociación Malagueña de Fútbol Sala y el Comité Local de Fútbol Sala Ubrique. Va a estar representada en las tres categorías. En la categoría senior hay un total de 8 equipos, 3 de la Liga Local de Fútbol. Tenemos a Estudiantes y Barzulema, y aparte luego una especie de selección del Comité Local de Fútbol Sala, junto a la Asociación de Vecinos, las 320 viviendas de Málaga, el IES, el Palo, Copi Centro, el Bar Chiquitito, bueno, estos dos de Málaga, el Bar Chiquitito del Puerto, el Virgili de Cádiz y el Archollano del Alcalá de los Gazules. En categoría juvenil, el Rosenburg de Málaga, también la Asociación de Vecinos, las 320 viviendas de Málaga, Ubrique Fútbol Sala Cadete y el Club de Fútbol Virgili. Y en cadete son dos equipos, la Unión Deportiva Churriana y Ubrique Fútbol Sala. La primera fase arrancaría el sábado a las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal y en el pabellón de los Remedios, y las finales están previstas en primer lugar la juvenil para las 6 y 10 minutos de la tarde del domingo y la senior para las 7 y media. Las semifinales senior serán a las 12 y a las 1 y 25, y en este caso en la categoría juvenil no habrá semifinales, sino que después de la fase, de la primera fase de todos contra todos, los dos primeros pues pasarían a esa finalísima. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en el día de hoy. Antes, como siempre, vamos unos pocos minutos a publicidad y enseguida volvemos.

y Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Ubrique continúa llevando a cabo el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. Acude a informarte sobre el PGOU y opina sobre la ubicación ideal para el nuevo recinto ferial. Resuelve todas tus dudas en torno al planeamiento ubriqueño asistiendo a las distintas reuniones que se van a celebrar en todas las barriadas ubriqueñas. Este miércoles día 8, la cita es en la sala de reuniones de las pistas de atletismo, de 8:30 a 10 de la noche. Están invitados a asistir especialmente los vecinos y vecinas del Plan Parcial 2. Sí, 35 minutos de la tarde. Enseguida nos quedamos hablando de fútbol, con ese repaso con el presidente de la Asociación Local de Fútbol, Ángel Ríos. Antes recordar tan solo que precisamente en la entrega de trofeos tras la disputa del torneo de campeones que tuvo lugar en las pistas de atletismo el pasado viernes, los trofeos pues campeón, aspirantes del trofeo de campeones, del trofeo de San Isidro, campeón aspirante, subcampeón Vampiros, jugador más destacado de la final, Jesús Gallego García, del aspirante, y en lo que se refiere a la liga, campeón Vampiros, subcampeón Juventud, equipo más deportivo, el Club Deportivo San José, Construcciones Villanueva, máximo goleador, Ángel Román, del aspirante, y luego, pues una distinción a todos los equipos participantes, al Andaluz, Club Deportivo San José, Cervecería Los Morenos, Jóvenes Veteranos, Nueva Balompédica, Vampiros, Juventus y aspirantes. Ahora nos vamos a quedar enseguida hablando de fútbol, pero antes recordar lo referente también a los actos de promoción del campus del Cádiz Club de Fútbol, del campus de verano que ha tenido lugar en el día de hoy. Ese campus, como sabes, se va a celebrar del 27 de junio al 1 de julio aquí en Ubrique, y hoy han estado presentes Ángel Oliva, Pepe Mejía y Juan José en ese acto de promoción del campus en los colegios, Fernando Gavilán y Víctor de la Serna. Y además, esta tarde, desde las 4, han estado en el pabellón polideportivo municipal, pues para transmitir y dar a conocer este campus a los alumnos de la Escuela de Fútbol de Ubrique. Nos quedamos hablando de fútbol, o sea, repasando los marcadores de la tercera jornada de la segunda fase de grupos del tercer trofeo Ignacio Peralta. Fueron los siguientes: Don Odón Brillo Sur 4, MGS Seguro 3, Pintura Rafa 2, Newton 5, Autoescuela La Sierra Guas 1, Brille 1939 1, Autoescuela Celia 4, Morgans 4, Revolución 1, Estudiantes 3. El partido entre los Cosmo y Quede que no se disputó porque, por incomparecencia de los Cosmos, se da por ganado al Quedeque por 0-6. Malacayú 9, JSA Ubrique 1, Volta Sur 2, Club Deportivo Celtas 2, Leito Construcciones y Reformas 3, Inter de Lian 3, Oasis Launch 3, Donde Fútbol Sala 6, Fran General y 7, Ubrilez 3, The Gallery Panteras 2, Porte Construcciones en Mano Virez Oliva 4, y Autoservicio en la Plaza 1, Zulema 9. Además de eso, recuerden, este sábado y este domingo se va a celebrar en Ubrique el Open Autonómico de Fútbol Sala Masculino. Tres categorías, senior, donde van a participar los equipos Unión Deportiva Alchoyano de Alcalá de los Guazules, Club de Fútbol Virgili de Cádiz, Bar Chiquitito del Puerto de Santa María, el IES El Palo Copicentro de Málaga y la Asociación de Vecinos Las 320 Viviendas, también de Málaga. Tres equipos de la Liga Local, dos como tales, Estudiantes y Bar Zulema, y además una selección de jugadores del Comité Local de Fútbol Sala, que se presenta bajo el nombre de Ubrique Fútbol Sala. En categoría juvenil, cuatro equipos, en este caso el Rosenburg de Málaga, la Asociación 320 Viviendas, también de Málaga, Ubrique Fútbol Sala Cadete y Club de Fútbol Virgili. Y además ese mismo equipo cadete que ha entrado en la competición juvenil va a jugar un partido en categoría cadete contra la Unión Deportiva Churri Ana. Los partidos arrancan el sábado a las 10 de la mañana en el pabellón polideportivo y en el pabellón de los Remedios a la misma vez. Y las finales, pues, como hemos comentado, semifinales senior a las 12 y a la 1 y cuarto, la final a las 7 y cuarto. Y la final juvenil a las 6 y 10 de la tarde. El único partido cadete se va a jugar a 5 menos cuarto. A 6 y 10 y todos los demás encuentros en esa categoría juvenil, digamos, van a ser enfrentamientos directos. Va a ser en modo liguilla y de ahí saldrán los dos equipos que van a competir en la final. Como hemos dicho, eso será este fin de semana. Nosotros ampliaremos toda la información relativa a este Open Autonómico de Fútbol Sala el próximo viernes y ya daremos los detalles, los horarios y cómo se ha fraguado lo que ha sido este evento que va a organizar, como hemos dicho, la Asociación Malagueña de Fútbol Sala y el Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Para quedarnos hablando de fútbol y en este caso de la liga local que se clausuraba ya oficialmente el pasado viernes con la celebración de ese trofeo de campeones que finalmente se llevaba el conjunto de aspirantes. Vamos a hablar un poquillo más sobre este trofeo de campeones y también pues vamos a hacer balance de lo que ha sido la temporada para la Asociación Ciclista de Ubrique con su presidente, Asociación de, Local de Fútbol. Siempre me pasa lo mismo. Ángel Río, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Ahora. Buenas tardes, Jesús. Te decía que siempre me ocurre lo mismo con las dos asociaciones. Pero bueno, Asociación Local de Fútbol. Es normal confundirse. Lógicamente, estamos hablando de fútbol, no de ciclismo. Te decía, Ángel, que se cerraba la temporada con ese trofeo de campeones donde aspirantes conseguía llevarse el título. Pues después de esos tres partidos que se disputaron, aspirantes con la Juventus, posteriormente Vampiro con la Juventus y finalmente Vampiros aspirantes. Visto lo visto, un justo ganador de este torneo, ¿no? Hombre, en términos generales estuvo muy igualada la cosa, ¿no? A raíz de los resultados, ¿no? Pues que puedes ver que se sucedieron en lo que es en el trofeo de campeones, pues se vio que hubo máxima igualdad. Y además se decidió todo en el último choque que fue entre los vampiros y los aspirantes, se decidió la tanda de penaltis. Estuvo totalmente igualado y, hombre, siempre se dice que el ganador es justo vencedor. Pues en este caso, pues sí, pues el Club Deportivo Aspirante fue justo vencedor. No hay nada que reprochar. No. Primer partido ante la Juventus, un partido muy igualado y que terminaba con... que se resolvía por la mínima, ¿no? Sí. ¿Cómo fue? Sí, en términos generales, en el principio tuvo el dominio el aspirante y a fruto de ello, pues en las primeras ocasiones que tuvo, pues materializó una. Y a partir de ahí, yo creo que a partir del gol, parece que como se relajaron. Y la Juventus empezó, pues hombre, como es lógico, después de ir perdiendo 1-0, pues apretar un poco. Y de hecho en los últimos minutos pues tuvo varias ocasiones para haber hecho el empate, lo que pasa que no las materializó, pero lo que tuvo oportunidades las tuvo y lo que pasa que no las aprovechó. Y yo creo que en ese partido lo más justo hubiera sido un empate, pero claro, si no materializa los goles pues lo terminas pagando, ¿no? No sé si le ocurrió lo mismo contra los Vampiros, que fue el segundo partido que terminó con victoria de los Vampiros por 2-1. Pues ahí fue justamente al contrario, ellos empezaron bastante fuerte, de hecho pues en la primera ocasión que tuvieron pues la materializaron, fue un error del portero del Vampiro y cometió penalti y lo materializó lo que es la Juventus. A raíz de eso pues lógico, ¿no? Después del desgaste que tuvo la Juventus con el aspirante en el partido anterior y los Vampiros que estaban frescos, pues lógico que le fueron comiendo terreno y justamente pues poco después el Vampiro empató y ya pues se vinieron un poco más arriba, ¿no? Y terminó ganando lo que es el choque. Y como tú dices, todo se decidía en el último de los tres partidos de este triangular, que podemos decir que tuvo unos 20 minutos para cada equipo. Primero para Aspirante y después para Vampiros, que estuvo achuchando ahí al final. Sí, al final estuvo achuchando bastante y tuvo también alguna ocasión que otra para poder puesto lo que es el marcador a su favor y terminar ganando lo que era el trofeo. Tuvo bastante pundonor y trabajo y esfuerzo que no se vio recompensado y lógicamente lo que hemos dicho antes, si no terminas materializando las ocasiones que tiene, pues lo terminas pagando, ¿no? Y en ese caso lo pagó en la tanda de penalti. Se decidió todo en una tanda de penaltis, que vaya tanda de penaltis rara que, sí, que vivimos el viernes, ¿eh? Totalmente rara lo que era la tanda, porque se fallaron 4 penaltis por cada equipo, y es bastante inusual de que ocurra eso en un partido de fútbol, pero visto lo que siempre se dice, ¿no? Que el fútbol siempre puede ocurrir de todo, ¿no? Tanto cuando se juega en los 90 minutos como en la tanda de penalti. Tanda de penalti donde se fallaron penalti, que no vieron portería, pero también se vieron buenas paradas de, sí, de los porteros. Actuación destacada de los dos porteros, tanto de Rivero como de Alberto Ruiz. Una actuación bastante importante de los dos porteros y digno de nombrar. Ya decimos, la suerte al final estuvo del lado de Aspirante, que fue el que se llevó el título. Entrega de trofeos de toda la temporada, fin de temporada. Y no sé, ¿qué balance hacéis desde la Asociación Local de Fútbol de lo que ha sido este curso 2015-2016? Pues el balance es positivo, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? Después de un año de lo que es de competición, ¿no? En las competiciones que se han organizado por lo que es la Liga Local, pues un balance bastante positivo, ¿no? Al final, pues ya se va aflojando la cosa, ¿no? Se empieza muy fuerte, ¿no? Todos los equipos, ¿no? Con muchos jugadores para los partidos. Y a medida que va avanzando la temporada, o vamos a decir que en el último tercio, pues se van minorando lo que son las fuerzas, los jugadores y eso. Pero vamos, en términos generales, se ha visto lo que es una buena afluencia de lo que es de los jugadores de los diferentes equipos que pertenecen a la Liga Local, ¿no? Este año, pues, como se ha ido más o menos bien de tiempo, pues ha sido también inusual de que se haya terminado casi a principios de junio. Entonces, con lo cual se ha visto de que se han jugado en fechas que en años anteriores no se jugaron, ¿no? Por festividades, por temas de fiestas, ¿no? De la localidad, que se decidió de que se jugara. Entonces se ha cortado en el calendario también para no alargarlo más por el tema de la calor, y también pues que las competiciones federadas terminan y esto, y empiezan las maratones, que son fuera de la localidad, y los equipos pues se ven un poco más mermados, ¿no? Sí, porque habitualmente se terminaba a finales de junio, ¿no? Torno al 24 era... Sí, el año pasado creo recordar que fue el 28, se celebró el 28 lo que es el Trofeo Campeón, y este año lo hemos celebrado el día 4. Estamos hablando que hemos acortado en 3 semanas lo que es la finalización de la temporada, teniendo casi 2 fines de semana en el mes de mayo que no se han jugado. Entonces, que en realidad han sido 3, pero si le sumas esos 2 son 5. Entonces, pues, en ese aspecto, pues, se ha cortado. No es que se haya cortado, sino que se ha jugado en las fechas en las que realmente se tienen que jugar, ¿no? ¿La sensación que os queda es que se ha hecho corto o no? Pues, hombre, a mí en realidad parece que sí, en opinión mía, ¿no? Que parece que se ha hecho corto. Y yo creo que también cuando se hizo lo que es el sorteo del trofeo de San Isidro, había equipos que parecían que también decían que es que parecía que no podía terminar tan pronto. Pero en realidad sí lo era por tema de que lo que es en el sorteo del trofeo San Isidro y eso, pues se acortaron también las jornadas a cuenta de que habían algunos menos equipos, ¿no? El año pasado eran 10 y este año eran 8. Entonces, por lo tanto, también hubo un par de semanas que también se han acortado en el trofeo. No se ha alargado más en ese sentido. Ángel, ¿podríamos decir que la competición ya se ha consolidado en la Liga Local? Recordemos que el año pasado fue la primera temporada en la que pudisteis empezar pues en su... Sí, de cero. En su época, en su periodo natural, es decir, desde septiembre de octubre hasta junio. Sí, sí. ¿Respondieron los equipos? Este año pues han seguido esa misma línea. Sí, se ha mejorado. Ya sea que ha creado... Yo creo que en líneas generales este año se ha mejorado lo que es en los cómputos de los partidos de los equipos. Se ha mejorado, yo creo que algo más que el año anterior, salvo algún equipo en concreto que tuvo alguna incomparecencia, pero el año anterior también lo tuvo. Pero en términos generales, yo creo que sí, que ha tenido en ese aspecto, bajo mi punto de vista, ha tenido mejor afluencia de jugadores este año que el anterior. Ha habido esa especie de retirada, ¿no?, del equipo de San Francisco. Sí. No sé qué ha pasado. Pues que el año pasado dieron síntomas al final de que era un equipo de que tenía bastantes problemas a la hora de la afluencia de los jugadores, no sé si por el compromiso, por el tema de quién llevaba el equipo. En verdad no lo puedo saber porque yo no soy el que lo llevo, ¿no? Pero yo creo que ese es un término, es un, es un apartado importante, ¿no?, en un equipo, de que la persona que lo lleva es la persona que tiene que estar siempre encima, pues, ¿no?, encima de los jugadores, tiene que estar en el campo. Si no está en el campo, tiene que delegar en alguien que sea de su confianza y que nunca le falle. Pues que los jugadores vean que hay personas que se están haciendo cargo de lo que es el equipo y que van en serio, para que los jugadores también se impliquen algo. Si no ven esa implicación por parte de la gente que lleva el equipo, pues poco menos van a implicarse lo que los jugadores, ¿no? Y este año, pues lo que iban arrastrando del año anterior, pues este año ya se ha visto de que ya venía lacrado, y que se ha visto ya al final, que la incomparecencia que tuvo, me parece a mí que fue al final, en la última jornada de Liga, y no sé si dos jornadas anteriores también, y ya en el Trofeo San Isidro pues decidimos de que no se apuntara, aparte de que ellos también habían comentado, los propios futbolistas, de que no querían apuntarse porque para ir no muy poco, claro, no garantizaban lo que es la disputa de un encuentro, pues. Por lo tanto, tampoco nosotros íbamos a permitir de que hubiera más incomparecencias, ¿no?, ya aparte de la Liga. Uh-huh. ¿Crees que va a desaparecer el equipo? Sí, ya de eso ya hay muchos jugadores que se han cambiado. Se cambiaron cuando terminó lo que es la temporada de Liga, ya no sé si han sido por lo menos 5 jugadores que han cambiado de equipo. Pues lo tenían ya bastante claro de que ese equipo ya no iba a seguir, y, hombre, como tampoco es cuestión de negarle la posibilidad a cualquier jugador de que juegue en otro equipo para poder mejorar el resto de equipos, pues siempre y cuando no tengan ningún problema con el club a la hora de la baja, pues se cambiaron sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Comenzamos hablando de la Liga. Este año ha estado preciosa. Sí, sí. Ha sido en realidad una carrera de fondo de 5 equipos, ¿no?, que en un momento u otro han despuntado, se han visto con posibilidades. Y bueno, como muestra que la Liga se ha resuelto prácticamente al final, ¿no? Sí, en la penúltima jornada, ¿no? No sé si fue la penúltima, sí, creo que sí, que fue en la disputa de aspirantes Vampiro, creo que fue el partido, que lo ganó Vampiro por 1-0 y ya ahí consiguió matemáticamente lo que es el campeonato de Liga. Pero que sí, que es verdad que este año ha estado lo que es la competición más igualada que en años anteriores. Ha habido 5 equipos que han estado alternando posiciones, ¿no? Uno más arriba, otro más abajo. Vampiros, hay que destacar que habrá sido el más regular, porque siempre se ha mantenido desde las primeras jornadas arriba, pero el resto de posiciones se han ido alternando durante toda la temporada. De hecho, todo el que haya seguido tu programa con el tema de resultados y clasificación lo habrá podido comprobar, de que ha estado más disputada que nunca y que ha habido alternancia de los equipos, ¿no? Y eso es bastante importante, porque así el resto de equipos pueden ver que en lo que es la temporada regular, pues ahí se premia la regularidad, como bien indica. Entonces puede haber después, al final de temporada, puede haber un premio, aunque no sea el campeón, ¿no? Pero puede haber un premio de que, hombre, que segundo o tercer puesto, dentro de lo que cabe, pues tampoco está en una mala posición, ¿no? Uh-huh. De esos 5 equipos que han estado en cabeza, ¿las plantillas están equilibradas o han sido circunstancias las que ha permitido que se haya dado, digamos, esa igualdad? Si miras las fichas, no son igualadas. Hay equipos que tienen mejor plantilla por jugadores, ¿no? Pero si miras lo que es la asistencia o la regularidad, entonces sí, las fuerzas sí se equilibran, que es lo que ha pasado. Uh-huh. En este caso ha habido aspirante mismo que ha sido campeón de San Isidro y campeón del trofeo este último, ha sido tercero en Liga. Entonces ahí estamos viendo de que por plantilla no ha sido, sino ha sido por regularidad. Y por regularidad el Vampiro ha sido mejor que el resto, porque ha mantenido siempre un mismo bloque. Y es verdad, todo el mundo que de los integrantes de los equipos que lo hayan visto, Vampiro siempre contaba con mínimo con 13-14 jugadores que siempre eran los mismos. Entonces eso es muy importante a la hora de jugar lo que es una competición liguera, es muy importante. Ahora, claro, si ya nos vamos a los trofeos, que ya los equipos se nutren más, o viene el periodo estival de primavera, ya casi llegando verano, los jugadores ya van más se van incorporando los estudiantes, en fin, que hay más afluencia de jugadores a los equipos, pues entonces ya los equipos van cogiendo ya un nivel superior a los demás. Pero en lo que es la competencia liguera estaba totalmente igualado lo que son las fuerzas unos con otros. Es decir, que la principal arma es ir todos a una, ¿no? Sí. Prácticamente contar con un grupo que tenga regularidad Independientemente de lo que tú dices, de las fichas, ¿no? El compromiso. Sí, sí, sí. El compromiso de los jugadores es fundamental porque, por ejemplo, Al Andalus ha tenido uno de los mayores ejemplos de que también ha estado ahí en la lucha. Y al final, cuando no ha habido compromiso, yo lo digo porque soy integrante de ahí y tengo conocimiento de causa, cuando no ha habido compromiso o no se ha asistido la gente que ha venido asistiendo durante todo lo que es el principio de temporada, pues se ha visto mermado. ¿Qué pasa al verse mermado? Pues que no puedes competir. Con esos equipos no puedes competir. Ahora, cuando nosotros hemos tenido lo que es la plantilla casi al completo, porque es que hemos tenido a veces hasta 24 jugadores para jugar un partido y hemos tenido que hacer hasta descarte. Que eso es insólito, en la liga local es insólito. Y nos ha pasado no un fin de semana, sino ha pasado 3 y 4 fines de semana. Y hemos estado compitiendo, porque nosotros la primera vuelta ganamos a la segunda ganamos a Vampiro, la primera le ganamos al Aspirante, la primera le ganamos a la Juventus. Nosotros hemos estado compitiendo con esos equipos, que en teoría tienen que tener más nivel que nosotros, pero es lo que he dicho, por afluencia de jugadores o por lo que sea, se han igualado las fuerzas y a un partido puede pasar cualquier cosa. De hecho, si no tienes los jugadores que son más importantes en el equipo durante la competición liguera, pues lo que pasa, ¿no? De que cualquier equipo, o bueno, cualquier equipo que tenga un cierto nivel, pues te puede hacer, te puede pintar la cara en un partido y te puede ganar perfectamente. De hecho, sois... Eso es lo más bonito, desde luego, vamos. De hecho, decía, soy Al Andalus y Cervecería Los Morenos los que se habéis incorporado este año, sí, a, digamos, ese grupo. A ese grupo. Sí. Habéis dado muestra, tanto uno o han dado muestra, vamos a hablar por fuera, sí, claro, de que pueden pelear por la liga. ¿Tú crees que le falta algo para poder pelear por la liga o esta es la línea correcta? Yo creo que lo que le hace falta también, porque el espejo también el Cervecería Los Morenos, es creérselo, porque también Cervecería Los Morenos también ha competido con algunos de los equipos que se han quedado arriba por lo alto, ha competido bastante bien, además también tiene una buena plantilla. Lo que pasa es que hay que creérselo y que en los partidos importantes, pues hay que estar ahí. No hay te que falle, ir, ¿no? Claro, que no te falle la gente y de estar a una. Y de competir al máximo y si se compite al máximo y están todos a una, los frutos siempre tienen que llegar cuando se trabaja. Y en ese aspecto, pues si se lo terminan de creer, pues... tiene su fruto y puede ser que estén más arriba que, por ejemplo, en este año, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la Liga, campeón Vampiro, subcampeón la Juventus, y después llegaba el trofeo San Isidro, con un aspirante mucho más fuerte que el Liga. El Liga aspirante, lo que le ha ocurrido, que, digamos, en la primera vuelta sobre todo... Sí, se ha visto mermado. Se ha despistado. Sí, porque ha tenido... 3-4 jornadas por... Sí, por el tema este que estamos hablando de que también ha tenido bastantes partidos con la gente. No a lo justo, pero no tampoco con los jugadores que le dan el nivel este a lo que es el equipo. Y claro, y cuando tú no tienes los jugadores que deben de estar, pues bueno, no es que deban de estar, si no es la palabra correcta, ¿no? Pero quiero decir, para darle ese salto de calidad, pues claro, que te conviertes en un equipo normal en la liga local. Entonces, cuando te ves con un equipo superior a ti en este partido, pues lógicamente, si es un fin de semana tras otro, pues vas perdiendo puntos, que es lo que le ha mermado al final de temporada. Cuando ha reaccionado ya era bastante ya era tarde. Había perdido bastantes puntos. Pero por eso decía que en ese trofeo de San Isidro sí se ha visto un aspirante Ha tenido más regularidad en ese aspecto con el tema de jugadores y eso, y yo creo que han competido mejor. Y al competir mejor y tener también un salto más de calidad en cuanto a jugadores, pues la calidad y lo que es el equipo no lo puede discutir nadie, ¿no? Recordemos que creo que era el grupo A, Aspirantes, el grupo más fuerte. Vampiro y Juventus. Sí. Lógicamente, y los jóvenes veteranos. Ese era el equipo más fuerte y se quedó fuera la Juventus. Por eso te iba a decir, lógicamente un equipo tenía que quedarse fuera, pero llama la atención la goleada, ¿no?, que recibió la Juventus por parte de... Sí, porque se vinieron un poco abajo después del final de liga que hubo, se vinieron un poco abajo y le mermó a lo que es el trofeo de San Isidro. Venían arrastrando lo que es el término de la temporada con el principio y le mermó un poco y le pasó factura en lo que es el inicio del trofeo y esas cosas pues se pagan. Por eso, ¿qué le ha pasado a la Juventus? Porque un equipo que está acostumbrado a pelearlo todo, al menos coger un título este año, pues ha estado como un segundo plano. La Liga sí ha peleado. Sí, ha estado pero bastante también, bien. Pero no ha estado, digamos, se le ha visto perdido, ¿no? En algún partido Porque como también ha habido más competitividad lo que es de los equipos, porque ellos prácticamente casi hasta el último tercio han tenido casi la mayor los mismos jugadores. ¿Y qué le ha pasado? Pues el problema es también lo que hemos estado comentando antes, también el tipo, cuando se juega un partido tú no ganas por el nombre del club, uh-huh. tú ganas en el campo, y ha habido partidos en los cuales uh-huh. se han encontrado con algún partido más bronco, no más bronco, sino... A lo mejor se han puesto detrás del marcador y no han sabido reaccionar. Ajá. Y al final han ido perdiendo algunos puntos, pero que es lo que yo te comento. En los partidos esos que, por ejemplo, cuando perdió con el Al-Ándalus, no tenían, al revés, tenían, no sé si eran 5 o 6 cambios, y no es que no tuvieran gente, es que se encontraron con un partido que a lo mejor ellos no se lo esperaban. Entonces, ajá. a la hora de reaccionar tampoco a lo mejor están acostumbrados a esa situación. Y hombre, y dentro de lo que cabe también se estaban enfrentando con un Al-Ándalus diferente a otros años, y es lo que te he dicho, la competitividad y la igualdad en ese aspecto pues también le ha dado a lo que es la liga pues un cierto equilibrio con los equipos que teóricamente deberían de estar arriba de la clasificación, ¿no? Ya te digo que al último tercio de lo que es la competición de liga pues se han visto un poco más mermados de gente, también los ánimos pues han ido un poco más abajo, y ya pues también. Pero vamos, que han estado peleando hasta el final. Los ánimos abajo hasta el punto que me comentaban el viernes que va a haber cambio en el banquillo. Va a haber cambio en el banquillo, va a hacer sucesión. El pues, propio Márquez me lo decía. Pues esto es como todo, ¿no? Yo creo que bueno, también... Vamos a ver si se lo piensa, ¿no? Sí, no, hombre. Habrá que verlo también ya cuando vaya a empezar lo que es el inicio de temporada, ¿no? Es una persona que le gusta muchísimo lo que es el fútbol. Lo vive con una pasión grandísima, ¿no? Y, hombre, sería una lástima, ¿no? Por perder a lo que es una persona que le gusta tanto lo que es el fútbol. Y comprometida, ¿no? Claro, sí, totalmente comprometida con la liga local y con su propio club. Entonces, en ese aspecto sería una gran pérdida, ¿no? Pero claro, todo tiene su fecha de caducidad, y a lo mejor él ha decidido o ha pensado de que a lo mejor es el tiempo de echarse a un lado y de que vayan también, pues lo que es, cogiendo el cargo otras personas, ¿no? Sí, porque ya eso es decisión suya. También es lo que hemos comentado antes cuando hablábamos de San Francisco. Requiere también mucha responsabilidad llevar a un equipo. Es lo que yo he dicho. Yo lo mucho quería mucho tiempo y yo lo quería reseñar, ¿no? Ya que estaba aquí en los micrófonos de Radio Brique, de que hombre, aparte de lo que son los jugadores de los diferentes equipos, ¿no? Que pertenecen a la liga local, ¿no? De mencionarlos, ¿no? De que por su participación, por su lo que es la asistencia a los partidos y eso, pero muy importante también nombrar y agradecer lo que es la labor de estas personas que llevan, de los que están a cargo los clubes, ¿no? Llámese entrenador, llámese presidente, llámese el tesorero, como los quieran uh-huh. llamar, pues esas personas que están ahí a cargo de los clubes, pues es digno de reseñar de que si no fueran por esas personas, los equipos no estarían donde están. Más que nada es por lo que hemos estado hablando, por el compromiso que tiene con el club, por esa insistencia a la hora de hay que ir a jugar, quiénes son los que van a ir a jugar, hay que estar en lo alto de los jugadores, son esas personas los que están en lo alto de los jugadores, ¿no? Por esas personas están los equipos... Personas imprescindibles, claro, esas personas son imprescindibles en lo que es la liga local para que estén esos equipos. Además, se da la circunstancia de que cada equipo se identifica con una persona. Sí, totalmente. Ser, ¿no? Porque es la que persona... se echa todos los cargos a la espalda porque ni nadie, también es verdad. Como Antonio Márquez... Pues, sí, el vampiro es Mario Román, el andaluz es, por ejemplo, Pepe Río, ¿no? Uh-huh. En la balompédica, pues, Aurelio, en este caso, y David Sevilla. En fin, en la cervecería de los Morenos es Andrés Domínguez. En fin, todas las personas que están a cargo de estos cargos de responsables de los equipos, ¿no? Pues esas personas son los que llevan a cabo lo que es el que el club vaya hacia adelante, que el club, bueno, los jugadores vayan a los partidos, sabe si disponen de gente, no, de sacar el compromiso de que vayan, en fin, todas esas cosas, todas esas connotaciones que parecen que no son importantes, pero sí lo son, porque así es como los equipos se mantienen, los equipos van a jugar y la liga local se mantiene de pie, si no, pues estaríamos totalmente perdidos y sin competición lo que es de fútbol local, ¿no? Ángel, ¿qué tal el tema de las instalaciones esta temporada? Pues el tema de las instalaciones, en realidad, yo lo he visto bastante bien, ¿no? Se han llevado a cabo bastante reformas, ¿no? Vamos a decir... Mejoras, sí, que parecen que son tonterías, pero no son tonterías, ¿no? Como los banquillos, de lo que es los vestuarios, las perchas, la remodelación, lo que es en el barbadillo de lo que es el techado del bar, cubierta. La cubierta, en fin, una serie de... una serie de mejoras, ¿no?, que le dan pues ese input a lo que es la instalación para que mejore al cabo del paso del tiempo, ¿no?, que es las poquitas mejoras que nosotros pedíamos, ¿no? Faltan algunas cositas, ¿no?, como es normal en cualquier instalación, pues con el uso y con el desgaste pues necesita mejoras, ¿no?, como por ejemplo es el riego, ¿no? Pero yo lo he visto mejor que otros años, ¿no? Y en el campo de césped natural, pues, hombre, viendo cómo es una instalación que es tan costosa, que es tan trabajosa a la hora de llevarla hacia adelante, pues, dentro de lo que cabe, pues ha estado bastante bastante bien, ¿no? Salvo algunas, lo que te he dicho, salvo algunas cosillas que hay que mejorar, ¿no?, respecto para la temporada siguiente, las instalaciones, dentro de lo que cabe, pues no es un punto que sea a tener en cuenta lo que es en el balance de la temporada. Uh-huh. Otro tema que ya lo has tocado así de pasada es de las incomparecencias. Ese es sin duda un tema que preocupa a la Asociación Local de Fútbol. Sí, eso es una lacra, ¿no? ¿Y qué tal ha sido? Ha habido dos incomparecencias que las ha tenido lo que es el San Francisco, ¿no? Y una la tuvo la Juventus en el último partido de Liga, pero por lo que te estoy comentando, porque ya era el último partido de Liga, no se jugaban nada, ya los Vampiros eran campeones, ¿no?, y se jugaban contra ellos. También el fin de semana no acompañó, los ánimos se vinieron abajo, en fin, se sucedieron una cadena de acontecimientos que se juntaron todas y pues dio eso a que hubiera esa incomparecencia en ese aspecto, ¿no? Pero por el resto de partidos, tanto de la Liga como en el Trofeo San Isidro y eso, pues ha sido bastante bastante notorio lo que es la asistencia de los jugadores, unas veces más, otras veces menos, ¿no? Como siempre ha habido y siempre sucederá, pero en términos generales, si hacemos un balance, la balanza siempre va a tener más en el lado positivo que en el lado negativo, ¿no? Esos son temas que no se pueden controlar y que no se pueden controlar, digo, de respecto a lo que es el comité ni el resto de equipos, sino entre ellos mismos, ¿no? Los diferentes equipos, si cuentan con jugador o no cuentan, ¿no? En este caso el San Francisco lo veíamos venir porque ya el año pasado lo arrastraba y este año ha sido pues la consecuencia de todo lo que venía arrastrando, pues ha tenido su fruto lo que es al final de temporada. Uh-huh. Hablábamos de esas personas que dirigen a los equipos, que están al frente de los equipos, también digamos que con la que se identifican precisamente esos equipos, pero también tenemos que hablar en ese mismo sentido de los veteranos, porque todavía siguen los viejos pistoleros en las distintas plantillas y yo no sé si ese relevo generacional se está dando, si está entrando gente nueva en los equipos. Cualquiera que vaya a la Liga Local a ver un partido siempre ve a jugadores que ha visto hace 10, 15 años todavía, ¿no? Sí, esos son santo y seña de la Liga Local, y yo creo que esas personas no pueden patrimonio desaparecer. Patrimonio de los, claro, equipos, ¿no? Esos son, claro, es que son patrimonio y habría que hacerle hasta casi como un monumento, ¿no? Todos los equipos tienen, todos, ¿eh? Bueno, salvo a lo mejor algún equipo que esté más rejuvenecido, o que a lo mejor sea de más reciente creación, por ejemplo, como el Cervecería Los Morenos, ¿no?, por ejemplo, en este caso, pero el resto de equipos tienen a gente que ya está curtida en mil batallas y que son, como he dicho antes, santo y seña de lo que es el fútbol aquí en Ubrique, y que esas personas no pueden desaparecer, hombre, de jugar, porque ya la edad tiene lo que es un, para poder jugar tienes que tener una condición física y los años ya pesan y cuesta más trabajo, ¿no? Pero después a estar colaborando con el equipo, a llevar o a intentar ayudar lo máximo posible, pues deberían de estar ahí, ¿no? Y todas esas personas, pues darles las gracias desde aquí, ¿no?, por estar implicados tanto con la Liga Local como con sus respectivos equipos, y que, hombre, que tienen un merecido homenaje aquí desde lo que es los micrófonos de Radio Ubrique, porque es digno de mención. No pueden desaparecer, porque es que si desapareciera mucho de ellos, detrás se iba el equipo. Sí, ¿no? Claro. Es que son los pilares auténticos. Sí, y hablando del tema de la Rubén, que se haya relevo generacional de lo que los equipos, yo este año sí lo he visto más en los equipos. Esto lo he visto yo más en los equipos y he visto más que estas personas. Ha entrado más gente. Sí, más ha entrado gente más por gente más joven a los diferentes equipos, y se está viendo ese relevo generacional, se está viendo poco a poco, ¿no? Porque es que eso es muy complicado hacerlo de buenas a primeras, y poco a poco tiene que haber ese relevo generacional, porque si no los equipos se van envejeciendo. Y eso también es una lacra, porque a la hora de, si tú no tienes relevo generacional en lo que es en el equipo, pues te vas viendo mermado, en el sentido de que mientras más edad tengas, más responsabilidades, más compromisos, y hay algunos, las personas pues tenemos diferentes compromisos a nivel personal y hay muchas veces que si el equipo no tiene gente joven para poder lo que es la afluencia en los partidos, pues te vas viendo de que si no tiene gente joven se nota, ¿no? Hombre, que claro que se nota, es que puede haber alguna incomparecencia en algún equipo que no tenga ese relevo generacional, ¿no? Ángel, ¿lo más positivo y lo más negativo de esta temporada? Pues yo creo que lo más positivo en ese sentido es la temporada de este año es la afluencia de los jugadores. Yo he visto más alegría a la hora de jugar los partidos, he visto más, no es la palabra limpieza, sino más sana. La competición ha sido más sana, ha sido más competitiva. Uh-huh. Y he visto que los equipos se han venido como un poco más arriba, digo los equipos, porque como ha habido 5 equipos implicados en lo que es la temporada de liga, se ha visto más alegría en ese sentido de la competición liguera, porque como se han visto tantos equipos implicados, pues se ha visto más afluencia de jugadores en ese aspecto, ¿no? Se ha picado la gente. Sí, se ha picado la gente, exactamente. Y en el Trofeo San Isidro también ha habido una buena actuación de todos ellos, ¿no? Unos más, otros menos, ¿no? Porque solamente se podían clasificar de dos equipos por cada grupo. Pero se ha visto esa ilusión por querer competir o por querer conseguir de llegar lo más lejos posible. Y yo me llevo ese punto positivo, me lo llevo con, hombre, como cuando se terminan los partidos, ¿no? Que cuando lo que pase en el campo pues se queda ahí. Pues y después nos hablamos todo y nos damos la mano, y si nos tenemos que tomar algo fuera, pues no los tomaremos. Pues en ese aspecto me llevo todo eso. Y lo más negativo, pues creo yo que es el tema, o también esta lacra que venimos arrastrando del tema de los árbitros, ¿no? Sí, que es te le voy a preguntar ahora mismo. ¿Eh? Claro, porque es que es muy complicado arbitrar, y eso se le tiene que meter a mucha gente en la cabeza, de que es muy complicado arbitrar un encuentro, y de que la gente que está, pues por, aparte de que tenga un beneficio económico por el hecho en sí de que esté arbitrando un encuentro, pero también lo está haciendo por, no un favor, pero sí está haciendo un trabajo y un esfuerzo sin el que no se podría desarrollar lo que es la competición liguera ni la de San Isidro ni nada, ¿no? Entonces debemos de meternos en la cabeza de que esa persona no falla aposta a favor ni en contra de un equipo, y que lo intenta hacer la mejor manera posible, y que si a esas personas pues las vamos machacando, vamos a meternos todos en el saco, las vamos machacando en los partidos, pues esas personas se van aburriendo, y si se aburren esas personas, a ver quién vamos a acudir para que arbitren los partidos de la liga local. Y yo creo que ese aspecto, pues todo, hombre, no hay que reseñar ninguna acción grave este año en relación con los árbitros, ¿no? De ninguna agresión, de ningún tipo de menosprecio así muy grave o de insulto así bastante grave que reseñar, pero sí que es verdad de que hay que intentar de mejorar en ese aspecto de que hay partidos de la liga local que los árbitros deben de quedar en un segundo plano cuando se vaya a jugar, ¿no? Los árbitros hombre, cada uno tiene el gen competitivo y tiene que protestar y tiene que hablar con el árbitro, dialogar, todo lo que se vea conveniente, pero de ahí ya a otra cosa, pues hay que pensar y hay que reflexionar sobre el tema de que yo creo que las personas que están arbitrando no lo hacen aposta y que intentan hacerlo lo mejor posible. ¿Han estado este año los ánimos más calmados? Sí, ¿no? Sí, en términos generales, sí, porque ahí están las sanciones de toda la semana y lo puede ver todo el mundo que no ha habido tampoco sanciones graves. Han sido, en cómputo general, sanciones normales de una temporada, ¿no? De tarjetas amarillas y muy pocas rojas y muy pocos partidos de sanción. Y en ese aspecto, pues sí que es verdad de que eso no hay que reseñarlo, ¿no? En ese aspecto negativo, pero sí que es verdad de que hay que concienciarse y de que hay que volver a indicarlo para que los equipos y los jugadores lo tengan presente, de que la labor arbitral es muy importante en la liga local y hay que intentar de ayudar lo máximo posible a estas personas. Y así la cosa ya con la temporada recién terminada, ¿qué perspectivas tenemos para el año que viene, para pues, el curso que viene? ¿Habrá equipos nuevos pues o todavía es muy pronto? Es muy pronto todavía para saberlo porque acabamos de terminar y, como quien dice, pues no tenemos información o que hayan preguntado ni nada de eso, es muy pronto, ¿no? Yo creo que hasta por lo menos que pase feria, que es cuando la gente empieza a activarse después de 2 meses o 3 meses sin jugar al fútbol, empieza a preguntarte cuándo va a empezar, o a lo mejor en algún equipo que quiera salir o que se te pregunte cómo funciona, si es nuevo y no tiene conocimiento ninguno de lo que es la liga local, y si hay alguno que quiera salir, algunos antiguos que haya desaparecido o gente que que quieran quieran hacer un grupo nuevo, pero que hayan jugado ya la liga local, pues nada más que con que se tengan que poner en contacto conmigo, con Ismael, ¿no? Pues no habrá ningún tipo de problema y bienvenido sea, ¿no? Mientras más equipos, pues mejor, ¿no? Veremos a ver. Porque que haya terminado la temporada y que la próxima empiece en octubre o en septiembre no significa que no se vaya a hacer nada en estos meses, porque precisamente se habéis metido de lleno en la organización, la Asociación Local de Fútbol, conjuntamente con el Comité Local de Fútbol Sala, en la organización del primer torneo de verano de fútbol 7. Y nosotros hemos comentado, cuando ya se hizo público, pues hemos conocido lo que es esta inscripción, que era una reivindicación que venía haciéndose desde hace algunos años por muchos aficionados al fútbol, ¿no? Pues sí, porque... Vamos a ver ahora cómo responde. Sí, a ver cómo responde, ¿no? En un principio, pues el año pasado lo que hicimos, estuvimos barajando la posibilidad, tanto Dani como yo, que él fue el pionero, ¿no?, en este caso de comentarme la idea de hacer un torneo de fútbol 7, y yo le dije que sí, que no había ningún tipo, hombre, por ser el fútbol, lo que es el comité de fútbol 11, y yo le dije que no había ningún tipo de problema. Lo que pasa es que cuando estuvimos barajando la posibilidad, ya el tiempo se echaba en lo alto, y aparte también en lo que hemos comentado antes, nosotros terminamos lo que es la liga local el 28 de junio. ¿Cómo te ponías tú en plena vorágine con del término de lo que es el trofeo San Isidro y lo que es la clausura de la temporada con el trofeo de campeones, a querer hacer una inscripción, organizar lo que es el tema de las fichas de los jugadores, de los equipos, en fin, solicitud al ayuntamiento? O sea, sé que no había tiempo material para poder hacerlo, y lo pusimos para este año hacerlo con más tiempo de antelación. Pues aquí está, este es el formato, es un formato normal, ¿no?, en función de los equipos que vaya a haber, ¿no? En un principio, si hay muchos equipos, pues se intentaría hacer lo que es un trofeo con varios grupos, y si hay menos equipos, pues, y el tiempo da, pues se haría como una especie de liga. Eso es en principio la idea que tenemos los dos. Esto es en función de los equipos que se inscriban, ¿no? Ya hemos hecho lo que es la solicitud al ayuntamiento, ¿no?, a la Concejalía de Deportes, que queríamos realizar este torneo, y esperando que en estos días nos aprueben lo que es la solicitud, ¿no?, porque también había algún interesado de organizar un torneo de este tipo, y estábamos al final por oídas y eso, pues al final dice que no lo iba a realizar. Pues entonces nosotros hemos seguido con el trámite, con las solicitudes. Y la gente está preguntando más que nada el tema de información de cómo va y eso, y hemos seguido pues con el periodo de inscripción, aparte de que nosotros comentáramos a lo que es el ayuntamiento pues la idea de realizarlo, de la solicitud de las obras y esto, más que nada es la aprobación de que queremos realizar el torneo y que ellos nos den el visto bueno. Y inscripción abierta desde el pasado día 1 hasta el 27, ¿no? Sí, en el pabellón. Sí, allí en el control están los formularios de inscripción, que es para rellenar lo que son los datos de los jugadores con su DNI, y el responsable que se ponga un responsable del equipo con un número de teléfono de contacto para poder avisarlo para la reunión, que después hay una asamblea para poder explicar todo lo que es el formato, sorteo, lo que es el tema de la cuantía de lo que vale la inscripción, en fin, un poco más de todo información. Todo eso, lógicamente, dependéis del número de equipos. Claro, del número de equipos. Es que no podemos decir cuánto va a valer la inscripción porque no sabemos el número de equipos. ¿Con cuántos jugadores podrá contar? Hemos dejado que hagan fichas de 12 a 16 jugadores, para que tampoco se vean apurados en ese aspecto, porque yo, cuando la asociación local hizo el torneo de fútbol 7, porque no había instalaciones, pues eran de 10 a 14, y para que los equipos no se vean mermados en algún partido que a lo mejor se vean más usados, pues que tengan por lo menos 16 fichas como máximo para poder tener, como quien dice, dos equipos, por la ausencia de algún jugador o lo que sea. Pueden salir equipos de la nada, que no tiene que ser equipos creados, equipos creados ni tanto en el comité de fútbol sala ni en la liga local. ¿El requisito de los jugadores, una edad? Vamos a ver, nosotros estuvimos hablando, no lo hemos puesto en lo que es en el tema del cartel del torneo, porque más que nada eso no lo tienen que comunicar lo que son la gente que vayan a inscribir, ¿no? A ver, gente joven que se pueda apuntar a partir de 14, 15 años se pueden apuntar previa autorización de los padres. 14, 15, 16 años tienen que tener obligatoriamente lo que es la autorización del padre. A partir de 17, pues se puede apuntar a la persona que quiera, porque ya con 17 años se considera casi un adulto, y con 18 pues ya una es una persona adulta. Y esto se procede, también una cosa de las que yo quería comentar es que en un principio pues los partidos se jugarían de lunes a jueves durante el mes de julio. Eso. En horario más o menos estamos barajando la posibilidad de que sean 9 y 10 en la instalación de lo que es del pabellón polideportivo. Todo esto en función del número de equipos que haya. Uh-huh. Si esto tiene una gran aceptación y no nos da tiempo en el mes de julio hacerlo en una instalación, pues lo tendremos que hacer en dos. Uh-huh. O tendremos que coger otra hora más. Pero en un principio es por el tema laboral, del horario laboral, pues hacerlo a las 9 y a las 10. Y para que para que las personas no estén tan apuradas a la hora de cuando salgan de trabajo para poder jugar los partidos. Pero ya te digo, eso es en función del número de equipos. A ver qué respuesta es la que tiene, y según el número de equipos que haya, pues tendrá un formato u otro, un horario u otro, o una instalación o dos instalaciones, no lo sabemos. La idea en principio es eso, que se desarrolla durante el mes de julio, ¿no? Sí, para que en ese mes que prácticamente está los estudiantes están aquí recién llegados después de los exámenes, uh-huh, y casi la mayor parte de lo que es el pueblo por el tema laboral, que claro que la industria de la marroquinería, pues las vacaciones la mayoría de las personas la tienen en agosto, está todo el mundo aquí, pues yo creo que es una buena idea, ¿no? Ya de hecho la liga local pues tenía esa experiencia de que se hizo en el mes de julio y la verdad es que fue bastante bien. Y yo, pues, hablando con Dani, eso, pues, que acordamos en que sea en el periodo del mes de julio, porque después ya con el tema de las vacaciones no podemos cortar, después volver a poner, después a mediados de agosto volver a iniciar lo que es el tema del torneo, porque partirlo como que no es una buena idea por el tema de tener a la gente lo que es en el torneo desde un primer día que tú empieces hasta que termine. No tener un periodo de descanso por las vacaciones de por medio. Bueno, Ángel, no sé si nos queda algo pendiente. No, lo único. Un repaso. Lo único que quiero, pues, volver a repetir, ¿no?, dar las gracias, ¿no?, a todos los integrantes de los equipos, a los responsables de la liga local, ¿no?, por su comportamiento, por la afluencia, por ese compromiso que tienen con la liga local, ¿no?, porque sin ellos, pues, sería muy difícil que la liga local, pues, estuviera como está, ¿no?, porque después de haber estado casi 5 años sin fútbol, pues ahora parece que nos estamos como estabilizando, ¿no? Uh-huh. Veníamos de capa caída y parece que la cosa se está como estabilizando. Y también, pues, saludar a Ismael, ¿no?, que aunque no haya podido estar aquí, pues también es parte importante, ¿no?, porque es una de las personas que está conmigo ahí haciendo las labores del comité, y ha sido muy importante también durante toda la temporada, ¿no?, porque también es una persona digna de reseñar, ¿no? Sí, lo que pasa es que lo pasa muy mal. Sí, aquí lo pasa bastante mal. Pues nada, Ángel, muchas gracias. Gracias a ti. Con esto nosotros ponemos el punto y final por hoy. Volveremos mañana a la misma hora, eso de las 6:15, aquí en la sintonía de Radio Brique. Mañana también hablaremos de fútbol, en este caso de ese campus de verano del Cádiz Club de Fútbol que va a poner en marcha en nuestra localidad desde el 27 de junio al 1 de julio. Ese campus que hoy han estado promocionando esos viejos antiguos componentes del Cádiz Club de Fútbol en los colegios de nuestra localidad y en la escuela de fútbol. Todo eso será mañana. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.